trabajo audiovisual que ha hecho y que repasa un poco la historia, estos 18 años de historia que tiene el Galpón, y la cantidad de personas, ¿no?, que han pasado. Algunas siguen, otras han tenido que ir a otras actividades, pero bueno, me imagino que esas imágenes, cuando uno las ve, dicen un montón de cosas, ¿no es cierto, Nelly? Sí, tal cual, y bueno, recién también hablábamos de cuánta gente se va sumando, ¿no? Sí. En esa, porque nunca deja de como el corazón, ¿no?, de seguir perteneciendo a los compañeros que vienen, que se han ido y vuelven y participan en una actividad, o tenemos un voluntario que ayer veía las fotos, y lo tenemos de los 14 años, que es Sebastián Vázquez, sí. y bueno, más de 30, no vamos a decir cuánto, y sigue estando, o sea, la cuestión de participar, y bueno, se actúa desde la promoción, la prevención, la atención, también se han abierto diferentes equipos, se ha ido sumando más allá, ¿no?, en estos 18 años, que cuando uno arrancó, solamente trabajamos el tema SIDA. Y para nosotros era todo un tema, para la comunidad también, y para trabajar adentro del hospital también era todo un tema, y esto después se fue sumando el VIH, después se fue sumando a las infecciones de transmisión sexual, la salud sexual, y hoy, bueno, el lanzamiento de un nuevo consultorio, que es la recuperación del piso pélvico, o sea que además de la participación en la promoción, en la prevención con las redes, además de la intervención con equipos interdisciplinarios, de abuso sexual, que bueno, que nos preocupa un montón este tema, que también nos atraviesa, de mantener 18 años, 19 años en la consejería, también fue en aquel momento una innovación a hacer un hospital público, estos desafíos que vamos pudiendo lo hacer y vamos animándonos a hacerlo. Claro. Respecto de la novedad y la noticia, que nos puedes decir, este nuevo consultorio que va a comenzar a funcionar a partir del lunes. Bueno, que es un consultorio que lo hacemos en conjunto con el Servicio de Rehabilitación y de Kinesiología, además del urólogo, y además de la usted, que es la ginecóloga que trabaja en los centros de salud. Este consultorio, que está de responsable de la licenciada María Antonia Ventura, es estrictamente preventivo. ¿Qué implica la recuperación del piso pélvico? Cuando nos hacemos pis, cuando tosemos, cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando nos da vergüenza, eso que le pasa a muchas personas, más a mujeres que a varones, más no podemos hacer también, ya sea caca o el tema de la orina, no es un tema solamente de mujeres, pero lo que más se da es el tema de orina en mujeres. Uh-huh. Y este consultorio va a actuar todos los días, o sea, de lunes a viernes, tempranito, y bueno, tiene la dinámica de contribuir a la salud sexual de las personas, porque lo que hace esta patología es muchas veces inhibirte, ¿no? Es meterte hacia el adentro, porque está asociado a la vergüenza. Porque los que se hacen pis son los niños más chiquitos, y quizás cuando uno pasa a ser adulto mayor, ya muy mayor, ¿no? Entonces nadie le gusta compartir esto, y entonces eso hace que cada vez nos aislamos más del otro. Uh-huh. Y también nos repercute en la relación con un otro y en las relaciones sexuales con el otro. Claro. Decías, recién conversábamos, que esto puede ser un síntoma que tengan personas de muy jóvenes, ¿eh? Sí, en realidad hay poca estadística a nivel nacional, pero las personas, bueno, que este consultorio de prueba empezó ya hace un par de meses, unas pocas horitas en consultorios externos, y viene el promedio de edad es 40 y pico de años, y la persona menor 30 años, o sea, como también la mayor de 78, y que se ha podido recuperar, porque esto es lo bueno de esto, porque antes, bueno, lo que se sigue haciendo muchas veces es llegar a la cirugía, sí, porque recordemos que son músculos que se van perdiendo su tonicidad. Entonces, lo que va a hacer la kinesióloga es tratar de recuperar ese movimiento, la tonicidad de ese músculo, para que juntamente con la persona pueda hacer sus tareas habituales o desarrollar sus tareas habituales si tenés este inconveniente de mojar sus manos. Bueno, Nelly, y durante estos 18 años, el otro día también lo charlábamos, el pedido que se ha reiterado durante todo este tiempo tiene que ver con la inclusión en el organigrama. ¿Han tenido alguna novedad con esta nueva gestión del Ministerio de Salud? Con el actual ministro apenas llegó. Reciencito que llegó, ya nos sentamos con él, nos sentamos las tres unidades, manifestando, bueno, que habían pasado muchos años y muchas gestiones con muchos ministros, con diferentes colores, y que, bueno, seguíamos insistiendo en que en el reconocimiento de las unidades. Esto avanzó un poquito y quedó así, quedó ahí. Y el lunes nos espera nuevamente, así que esperemos que el lunes ya haya una resolución o que podamos concretarlo antes de que termine el año, porque tiene que ver con una necesidad sentida, tiene que ver con un reconocimiento fundamentado en toda la tarea, el desarrollo que hemos realizado durante todos estos años. También tiene que ver con una política pública, ¿sí? Porque nosotros, bueno, no trabajamos en cosas menores, o sea, en la tarea que desarrollamos, que tiene que ver con la salud sexual, es una necesidad de trabajarla dentro del Ministerio de Salud, como también la unidad de violencia, el tema de la violencia, como también la unidad de adolescencia, el tema de adolescencia. Son temas que nos atraviesan como comunidad. Lo bueno de esto es que la legitimación lo hace la población, ¿sí? El ingreso, que cada vez más viene más gente, no solamente de la localidad, sino de la localidad que tenemos, de la comarca, de la zona de la comarca, ya sea en la provincia de Río Negro o la provincia de Buenos Aires, hasta del Valle Medio. Sí. ¿Eso qué implica? Que nosotros cada vez vamos abriendo más puertas, y necesitando también más recursos humanos, validando por supuesto en toda la cuestión, porque llevamos las estadísticas, aprendimos que nosotros vamos escribiendo la historia, al no haber un servicio anterior a nosotros, vamos escribiéndolo con las estadísticas, con nuestras bases de datos, la adherencia, el trabajo muy, muy importante que se hace con los pacientes en el tema de adherencia, que es acompañar 365 días, es la verdad, un trabajo muy comprometido, y también donde nos vamos incluyendo con otros equipos, ¿no? Trabajando en conjunto, ya no solamente dentro de los servicios dentro del hospital, sino con otros servicios de diferentes ministerios, para trabajar sobre los derechos de las personas, con una concepción de salud. Claro, sabemos que una de las necesidades de la inclusión en el organigrama tiene que ver con recursos humanos, recién lo decías. Concretamente, ¿cuál es el recurso humano que hoy me requiere el cantón? Y hace 3 años que nosotros estamos pidiendo un recurso humano de un licenciado en trabajo social. Bueno, porque en las situaciones complejas también se van incrementando también en los pacientes y en los pacientes que llegan. Recordemos que los pacientes que hoy, en este año, tenemos han reducido muchísimo la edad. Eso implica también mucha instancia de tarea, ya sea tarea familiar, desarrollo en proyectos, y eso implica más manos, ¿no? Como también poder llegar a abrir otros espacios de mayor acceso, o sea, poder llegar a tener continuidad en los centros de salud o en otras organizaciones donde podemos acercar el análisis, o acercar la consejería más al barrio, con mayor accesibilidad. Bueno, todo eso necesita personas, necesita recursos humanos y bueno, y necesita decisiones políticas. También, fundamentalmente para ser incluidos en el organigrama. Bueno, ¿cómo continúan las actividades? Las actividades la semana que viene, la presentación de los bocetos de los murales con los artistas. Esto nos va a llevar, los murales nos va a llevar hasta la primera semana de diciembre. Uh-huh. Después una actividad de pegatinas que va a haber y también el primero de diciembre con rodando en positivo, rodando los 18 años también y en esto del... buscar actividades saludables que contribuyan también a lo cotidiano, ¿no? Seguir insistiendo en la utilización del preservativo, en el cuidarnos de una vida sana, alimentarnos sanamente, respetar al otro, y tratando también de ver y aceptar la diferencia con el otro, ¿no? En esto de contribuir a la relación con el otro aceptándolo como es y no queriéndolo hacer como yo quiera. Uh-huh. Creo que eso tiene que ver con la discriminación, que no se ha terminado, que aunque ya ha pasado 18 años, aunque ya más anterior, la primera obra de teatro que tuvimos fue Entre Márgenes, y hablaba de esta situación, hoy, 2015, se sigue discriminando, se sigue teniendo situaciones que verdaderamente no ayudan a un buen vivir. Entonces, bueno, eso creo que el 1 de diciembre engloba todo eso. Bueno, muchas gracias, Nelly. Gracias a ustedes y por estar también estos 18 años. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí la palabra de Nelly Costa, entonces, la coordinadora de este grupo de trabajo, que hace 18 años que lleva adelante el galpón. Bueno, Américo, buenísimo, hermosa la charla con él, y la verdad, todas las cosas que hace el galpón son muy importantes, muy trascendentes, creo que coincidió.